Quisiera esta mañana que podamos hablar acerca de acercarnos a Dios. Creo que todos nosotros, estoy seguro de algo, todos los que están aquí esta mañana viven muy ocupados. A muchos de ustedes no les alcanzan las 24 horas del día para todo lo que tienen que hacer. ¿Están de acuerdo? De repente sale de la mañana en la casa, está despertándose en la mañana y está pensando todo lo que tengo que hacer, todas las actividades que tengo en el día, y tengo que cumplir esto, y tengo que llegar donde no sé dónde, y tengo que hacer aquí, y llamarle a no sé quién, y tiene ese montón de ideas por toda su cabeza, y pareciera de que el tiempo nunca nos alcanza, y pareciera de que el tiempo es insuficiente, y el tráfico y el día se hace tan cargado y tan pesado, que la mayor parte de personas nos toca comenzar a eliminar algunas cosas de nuestras listas de cosas que hacer. Y curiosa y erróneamente, cuando tenemos que empezar a desplazar cosas de la lista, es Dios quien sale aparte. Y entonces, ¿tiempo para orar? No, pastor, no me venga con eso. El pastor nos está mandando a que vamos a 40 días a estar leyendo la Biblia. ¿Cómo? No sabe él lo que yo tengo que hacer. No sabe cómo pasa mi vida de ocupada. No sabe el estrés con el que vivimos. Y entonces comenzamos a desplazar a Dios del lugar que Él debería tener. Él debería de tener el lugar primero en nuestra vida, sin discusión nunca. Lo primero en nuestro día debería ser Dios. Lo primero en nuestro hacer debería ser Dios. Nuestro encuentro con su palabra no debería ser opcional en nuestra vida. Cuando nosotros le damos a Dios ese primer lugar, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios se encarga de que el resto de cosas, es un poco loco, porque verdaderamente el tiempo a veces no alcanza, pero cuando aprendemos a poner a Dios primero, milagrosamente el tiempo alcanza y el tiempo lo usamos más efectivamente. Esta mañana yo tengo un solo mensaje para ustedes, para todos nosotros. Acérquese a Dios. Algunos de ustedes dirán, no, yo no estoy lejos de Dios. Él y yo somos amigos. Pues para usted también le predico hoy. Acérquese más, aún puede más. Y quizás algunos de ustedes ahora mismo se sentirán un poco lejos de Él. Algunos de ustedes podrán reconocer que han dado algunos pasos atrás. Y eso no lo hace malo, todos somos malos. La naturaleza que todos nosotros tenemos, la carne que hay en nosotros, nunca nos lleva a buscar de Dios. Siempre es todo lo contrario, nos lleva a apartarnos de Él. De mi vida no nace el deseo por mi carne de buscarlo más. No me levanto pensando, quiero más Biblia, quiero más palabra. No, mi carne me dice, quiero más tele. Mi carne me dice, quiero más pasear, quiero más agual. En algunos casos. Mi carne está pensando en cosas muy diferentes. No hay una naturaleza en ningún ser humano que clame más por Dios. Pero nosotros necesitamos más de Dios. Entonces, aunque mi naturaleza no lo busca, mi espíritu lo anhela a Él. Todos tenemos uno u otro momento en el que, por más lejos que estemos de Dios, Dios se encarga de poner algunos episodios o situaciones en nuestras vidas con los cuales nos llama. Y de repente no somos tan dados a Dios, a pasar tiempo con Dios, pero de repente viene alguna situación a mi vida que cuando vengo a descubrir, estoy de rodillas. Y de repente a veces las rodillas ya están medio oxidadas porque uno nunca se ha andado ya hincando, ¿verdad? Pero cuando la situación comienza a hacerse, tengo que volver a Él. Y comienzo a buscarlo otra vez. Y Dios usa cualquier cantidad de cosas en todos nosotros. Enfermedad, situación de familia, situaciones económicas, situaciones a veces hasta en la misma iglesia, diferentes cosas para tratar de llamarnos. Él nunca se mueve de su lugar. Dios siempre está en el mismo lugar. Nosotros nos alejamos o nos acercamos a Él. Nosotros caminamos hacia Él o a separarnos de Él. Pero Él se mantiene siempre firme. Él se mantiene siempre fiel. Cuando nosotros nos acercamos, nos venimos a encontrar con que Él ahí estaba siempre esperándonos. Les estoy hablando todo esto porque el texto que ahora vamos a leer en la Biblia, a mí me resulta uno de los pasajes más hermosos de imaginar. Me resulta uno de los eventos más extraordinarios que la Biblia nos pueda relatar. En este relato que hoy veremos, Jesús muestra que Él es, muestra a sus discípulos quién es Él. Ahora no les va a quedar ni una sola duda por el resto de sus vidas a los discípulos que Jesús es Dios, que Jesús es sobrenatural, que Él es inigualable. Y esto Dios nos lo quiere mostrar a nosotros también. Que nadie hay como Él, como cantamos hace un momento. Que no hay otro que se parezca a Él. Nadie se puede comparar. Y por eso nosotros debemos poner nuestra vida en Él. Miren el texto. Vamos a ir leyendo verso a verso, como acostumbramos a hacerlo, y a ir estudiando lo que dice la Biblia. Versículo número 2 dice: 6 días después. ¿Seis días después de qué? ¿Alguien se recuerda dónde estaba el texto anterior? 6 días después de qué está hablando acá. ¿Se recuerdan la semana pasada? Jesús con los discípulos se sienta con ellos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dicen: ah, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres alguno de los profetas. Jesús les dice: muy bien, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y recuerdan a Pedro? Como siempre Pedro, fiel a su personaje. Señor, yo. Sí, Pedro, tienes la palabra. Tú eres el Cristo. Tú eres el que había de venir. Jesús, dice la Biblia, no lo relata en Marcos, lo relata en los otros evangelios. Jesús le dice: Pedro, bienaventurado eres. Lo que tú has hablado no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Pedro responde: tú eres el Cristo, los demás discípulos no hablan, pero todos asienten. Todos están de acuerdo. Amén. Sí, Señor, tú eres el Cristo. Todos están de acuerdo. Así que como todos ya están de acuerdo en ese punto, Jesús les anuncia: es necesario. ¿Se recuerdan la semana pasada? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea maltratado, sea golpeado, herido y que muera por mano de los hombres, aunque al tercer día resucite. Han pasado 6 días de ese momento. En esa misma escena, cuando Jesús está diciéndoles esas palabras, dice la Biblia que Pedro otra vez salta y dice: Señor, nadie te va a tocar a ti, porque lo que es contigo es conmigo. Y si alguien te quiere hacer daño, yo me meto. Así es que nadie va a hacerte daño a ti. Y cuando Pedro dice esas palabras, Jesús se vuelve hacia Pedro. ¿Y se recuerdan qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Nadie le diga eso al que tiene la par, por favor. Pero Jesús se vuelve a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Porque tú tienes la vista en las cosas de los hombres y no en las del cielo. Han pasado 6 días de eso. Por lo que entiendo del relato, Jesús y los discípulos no se detienen en ningún momento de su mirada y de su pensamiento en aquella escena, en la muerte que les anunció. Jesús les dijo: voy a morir, y ellos no quitan su cabeza de eso. Han pasado 6 días y los discípulos van caminando con Jesús, y mientras caminan ellos siguen pensando: pero dijo que se va a morir, ¿y cómo hacemos para evitarlo? No podemos detenerlo. Y le dicen: Pedro, ya cállate, Satanás, deja de estar hablando lo mismo, te va a regañar el Señor. Han pasado 6 días, dice la Biblia. 6 días después, miren lo que continúa el relato. ¿Qué sucedió? Dice: Jesús tomó a ¿quiénes? A Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús? Pero acá de los 12 apartó a 3. Estos 3 tenían una particularidad. Ellos siempre estaban cerca de Jesús. Y a eso es a donde quiero llegar esta mañana. Estar cerca de Jesús nos permitirá ver cosas que otros no ven. Estar cerca de Jesús nos dejará ver lo sobrenatural de Dios de una manera más evidente y más clara. Estos 3 hombres, Pedro, Jacobo, Juan, han caminado con Jesús junto con los demás discípulos. Pero cuando se trataba de ver las cosas, las mejores cosas, Jesús se apartaba con ellos. ¿Se recuerdan cuando Jesús iba en camino y salió este hombre que se llamaba Jairo, se acercó a Jesús y le dijo, quiero que vengas a mi casa y sanes a mi hija que está enferma. Jesús fue con el hombre, llegó hasta la casa de Jairo. Cuando entró ahí había un montón de gente adentro. Sacó a la gente que estaba adentro, les dijo fuera, solo dejó adentro a la familia y llamó a tres personajes. Adivinen quiénes eran. Pedro, Jacobo y Juan. Siempre. Y después viene otro momento cuando Jesús está en Getsemaní junto con los discípulos, están orando, está a punto Jesús de ser entregado y en ese instante dice la Biblia que Jesús se aparta por un momento a orar y cuando se aparta a orar llama a tres para que vengan con él. ¿Quiénes creen? Pedro, Jacobo y Juan. Los llama que vengan con él aunque se fueron a dormir, pero ahí andaban. Les dice oren para que no entren en tentación. Y él se va aparte y los deja a los tres ahí. Y cuando Jesús vuelve, los encuentra a los tres roncando, bien dormidos. En este momento Jesús ha ido caminando con todos sus discípulos, pero de repente se aparta Jesús junto con estos tres. Los cuatro se van a este monte, suben a este gran monte, a este lugar tan alto. Y cuando están ahí apartados, comienza Jesús a orar. Este evangelio no lo relata, pero tenemos esta bendición enorme que están los evangelios también contando paralelamente la misma historia. Y dice el otro evangelio que cuando Jesús sube al monte se pone a orar con los discípulos y Pedro, Jacobo y Juan se quedan dormidos. Y mientras ellos se quedan dormidos, Jesús, viene lo que dice que sucedió. Tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y sé qué, se transfiguró delante de ellos. ¿Qué entienden ustedes por transfigurar? ¿Qué se les ocurre cuando dice transfiguró? ¿Ah? Es cambiarlo, ¿verdad? Es una transformación. Se cambió. Y por eso les digo que para mí es un relato emocionante y hermoso, porque si ustedes y yo tratamos de imaginar por un momento y ponernos en los zapatos de los discípulos, la escena debe haber sido una cosa extraordinaria. Jesús ahí transfigurándose delante de ellos. Como les digo, el otro evangelio cuenta que los discípulos están ahí, se quedaron dormidos, andan cansados, quizás preocupados por la noticia de que Jesús va a morir. Y en ese instante, los discípulos ahí dormidos, cuando de repente el gran luzón abre los ojos, y cuando abren los ojos están viendo ahí delante a Jesús, transfigurándose. La escena se narra en el versículo siguiente, dice el versículo 3, y sus vestidos se volvieron, ¿cómo? Resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Cuando yo leo esa forma de describirlo, digo, no encontraban palabras para decirlo. ¿Ustedes se recuerdan cuando empezamos el recorrido en Marcos? Yo les decía, Marcos no fue un testigo ocular de todas estas cosas. Marcos escribe el evangelio, pero él no estuvo ahí. Él escribe lo que le cuenta probablemente o muy seguramente Pedro. Así que lo que Marcos está escribiéndonos acá es la descripción que Pedro le dio. Y cuando Pedro llegó a ese momento le dijo, y de repente aparece Jesús ahí, ¿y cómo era? Le dice Marcos, eran vestidos resplandecientes, pero ¿cómo resplandecientes? Y como no haya que decir el pobre, es algo como, bueno, ni un lavador puede dejarlos tan claros, pues. O sea, no hay rinzo aquí que funcione o no sé, ¿qué otra marca es buena ahora? Magia blanca también. ¿Qué más deja blanca algo? ¿Ah? Vanish. Pero eso ya no son. Eso ya es otro. Eso no se lleva al río. Con Vanish no se lava en el río. Como no encuentra la manera de describirlo, dice: eran muy blancos, como la nieve. Dice: como la nieve. Como que no entendían. Entonces dice, ¿saben qué? Era tan blanco que ningún lavador en la tierra puede dejarlos así de blancos. No tenían forma de describir la escena que tenían delante. Era impresionante lo que estaban viendo delante de sus ojos. Y no solamente era eso. Miren el siguiente versículo, cómo continúa. Versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ya es impresionante esta idea de esta luz, este resplandor, no un resplandor molesto, no un resplandor de ese que nos molesta la vista y que nos hace cerrar los ojos. Era un resplandor, pero era un resplandor agradable. Ellos estaban con sus ojotes abiertos tratando de ver y comprender lo que ahí estaba pasando. Pero de repente también se dan cuenta que Jesús no está solo, sino que está ahí junto con Elías y con Moisés. La Biblia dice que cuando estaban los tres ahí, los tres estaban platicando acerca de la muerte de Jesús. Ellos estaban hablándole a Jesús, así es que vas a tener que morir. Y Jesús, sí, viene lo peor, viene la cruz. Y estaban fortaleciéndose a través de esas palabras. Los discípulos abajo viendo, por supuesto, los discípulos no conocían a Elías, no conocían a Moisés. Sabían quiénes eran, pero nunca los habían visto. No había una foto, pues. No habían imágenes archivadas en internet del Moisés y de Elías. Muy probablemente Jesús ha identificado a Moisés y a Elías y les haya dicho a los discípulos, ¿saben qué? A este que están viendo aquí, de esta barba blanca y con esta gran vara, ustedes ya deben imaginarse quién es. Es Moisés, el hombre que recibió la ley. Y por el otro lado tenemos al gran profeta de Israel. Elías es el más grande profeta de Israel. Sus hazañas, sus milagros eran impresionantes. Saben que Elías, durante estos 40 días, ustedes van a leer muchos milagros de Elías. Pero saben que Elías un día llegó ante el rey Acab, que el rey Acab era un perdido y un pagano, un idólatra, un hombre que había dejado a Dios. Así es que llega Elías delante de Acab y le dice, te vengo a decir una cosa. A partir de este momento, no va a llover en este país hasta que yo dé la orden que llueva. Y se va Elías. Y Acab con su bruja mujer que se llamaba Jezabel, están ahí muertos de risa diciendo, ajá, loco, ¿qué crees que va a hacerle caso? Como que él fuera alguien. Se va Elías y dice la Biblia que deja de llover sobre ese lugar y pasa un año entero sin llover. Y en ese tiempo no habían presas, no había forma de retener el agua, no habían pozos que estaban sosteniendo, no llovían, no tenían agua, tenían agua de los ríos. Y deja de llover un año y dos años y tres años, no hay lluvia, los animales mueren, no hay cosechas, no hay comida. Viene un caos completo y Acab comienza a buscar como loco al profeta Elías para pedirle que haga llover. Y hasta que Dios le habla a Elías y le dice, a partir, anda y dile que ya va a llover. Después de tres años, Elías va y le dice, va a llover. Elías se enfrentó contra 400 profetas de Baal. Ellos aseguraban que Baal era el verdadero Dios. Y Elías decía, Jehová es el verdadero Dios. Tienen un pequeño reto. ¿Ustedes nunca hicieron retos cuando estaban chiquitos? Cambiándose de colonia ahí viendo a los muchachos. Yo todavía tengo ganas por ratos de andar a algún lugar. ¡Reto! Elías hace un reto con los profetas de Baal y le dice, Baal significa Dios del fuego. Así es que le dice, como usted es el del Dios del fuego, ¿qué les parece si le dicen a su Dios que mande fuego del cielo? Y yo voy a pedir lo mismo, a ver a quién Dios responde. O a ver qué Dios responde. Los profetas de Baal comienzan a pedirle a su Baal que les mandara fuego. Y lo claman y piden, cantan, saltan, se rajan el cuerpo, se sangran para ver si Dios los atiende. Y no los atiende. Elías es un poco burlón y Elías está gritándoles de ahí. Griten más fuerte, les dice. ¿Sabe que en el original les dice? Quizás su Dios está en el baño y no los escucha. Mire si no era fregón. Hasta que después de intentar, ellos dicen, no, está ocupado quizás. Y Elías hace una oración a Dios. Y Dios manda fuego del cielo. Bueno, les voy a contar uno más de Elías, porque es impresionante. Un día Elías va caminando, subiendo una montaña. Y mientras va subiendo una montaña, hay un grupo de muchachos que están ahí, molestando, jugando. Y cuando ven a Elías subir, le empiezan a gritar, ¡calvo! ¡Calvo! ¡Pelón! ¡Pelón! Le decían, no calvo, ¿verdad? Así es que Elías, que anda un poco encendido, que ha hecho caer fuego del cielo y ha hecho un montón de locuras, Elías le dice: Señor, me están molestando. Mátalos. Y dice la Biblia que aparecen osos de en medio del campo y se comen y matan a los que lo estaban molestando. Dígale al que está a su lado. No, ya, estoy bien emocionado, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí! No me andes molestando, dígale que yo tengo un Dios que me escucha. Ese era Elías, el profeta, el hombre de Dios. Y por el otro lado, Moisés, que todos ustedes lo conocen perfectamente. Las tablas de la ley le fueron entregadas. Guió al pueblo del Señor no solo a abrir el mar, sino que los guió por 40 años viviendo en un desierto. En un desierto. No los desiertos que hoy conocemos. Hoy los desiertos son lugares turísticos. En ese tiempo, en el desierto, no hay nada más. Es un desierto. No hay comida, no hay nada. Mis hijas ayer estaban preguntando y decían: papá, ¿y en un desierto no hay tiendas? Decían: no, mi amor, no hay tiendas. ¿No se puede comprar jugo? No, mi amor, ni yogur, nada, mi amor. Nada hay en el desierto, no, ni hamburguesa, nada. Es un desierto. Y ese pueblo, que por cierto, no eran 40 gentes, no eran 100 gentes, eran 2 millones de personas. Caminaron por el desierto durante 40 años. Nunca, no habían tiendas de, ¿cómo se llama? Tiendas por departamento para andar comprando ropa. No había donde irse cambiando zapatos. No había donde bañarse. No habían baños. Y pasaron 40 años en ese desierto sin cambiarse las ropas, sin cambiarse los zapatos. Y eso no es tan extraordinario como pensar que esas ropas y esos zapatos nunca se les gastaron por 40 años. Y a la cabeza de todo eso, y controlando todo eso, y calmando toda esa multitud, Moisés. Eran dos superhombres, Moisés y Elías. Ambos aparecen en ese instante para hablar con Jesús acerca de su muerte. Ah, y un detalle interesante: Moisés, dice la Biblia, que se despide de Josué cuando ya ha llegado su momento de partir y se va al monte. Él solo, no se deja morir enfrente de ellos, se va al monte y supuestamente es Dios quien se iba a encargar de él. Pero nunca encuentran el cadáver de Moisés. Y Elías, dice la Biblia, era tan extraordinario que Dios un día le dice: Elías, ha llegado el momento que te vayas. Y Elías dice: estoy listo, voy a buscar una caja ya para morir y todo esto. Y Dios le dice: nada de caja, ni nada de nada. Te voy a mandar a traer en una supermoto. Y dice la Biblia que un carro de fuego viene y se lleva a Elías. Y Elías no ve la muerte. Ambos personajes, bueno, después les voy a contar eso. Pero bueno, se lo voy a contar ya. Pero es que ambos personajes son mencionados en la Biblia porque ambos personajes tienen una participación. Elías tiene una participación en los eventos del fin. Elías, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, volverá a esta tierra. Algunos de ustedes que no se vayan cuando el Señor nos lleve, se van a quedar aquí para verlo. Y Elías aparecerá en Jerusalén y volverá a caminar por estas tierras y volverá a hacer milagros en estas tierras y volverá a anunciar que solo hay un hombre con el que ya se encontró él acá. Así de extraordinario es ese hombre. Pero aún así, los Pedro y Jacobo y Juan los están viendo sorprendidos del hombre, de los hombres que tienen delante. Así que Pedro se siente tan impactado que vean ustedes lo que dice el versículo 5. Fiel a su personaje, él no se puede quedar callado, igual que alguna gente que conozco. No tiene manera de quedarse callado. Dice Pedro, versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Imagino a Pedro tirado ahí en el suelo, viéndolos, con las manitas ahí acostadas, y viéndolo, le dice, él no sabe qué hablar. La narración en los otros evangelios dice que ellos estaban dormidos. Así es que cuando se despiertan, ven el luzón, y cuando ven el luzón se quedan viendo, y está ahí Jesús, Elías, Moisés, Pedro con la boca abierta. Él no se puede quedar callado, pero tampoco haya nada que decir. Así es que le dice: Señor, Señor, ya desperté. Qué bueno sería que armemos una enramada aquí, como hacían unas enramadas para la fiesta de los tabernáculos, y hacían unos techitos y ahí se quedaban ellos durmiendo afuera de las casas. Y sería tan bueno hacer una enramada acá donde pueda quedarse. Una hacemos para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Y se quedan los tres poderosos ahí. Una pregunta, ustedes leen ese versículo y eso les suena a un buen gesto, a una buena manera o a mal. Suena natural, ¿verdad? Porque claro que quise decir, no, qué lindo, hay que se queden para siempre. Pero otra vez, este es el punto. Dijo, este hombre no entendía. En ese versículo yo leo a Pedro y digo, ¿cómo nos paremos a Pedro, muchos de nosotros? Todavía Marcos fue tan enfático y dijo, 6 días después. O sea, solo han pasado 6 días de su última reprensión y fuerte reprensión. Jesús no le dijo a Satanás, pero ni a los endemoniados. A los endemoniados les decía que se salgan los demonios que tienen adentro. A Pedro sí le dijo, Satanás, cállate. O sea, lo reprendió fuerte. Solo han pasado 6 días. Y la reprensión fue porque Pedro estaba tratando de interrumpir el plan de Dios. Y lo estaba tratando de interrumpir por tener siempre la mirada puesta en las cosas de la tierra y no en las del cielo. Y ahora viene y vuelve a decir, Jesús, sería extraordinario que se queden aquí para siempre. ¿Por qué? Porque si se quedan aquí para siempre no lo van a matar a Jesús. Dígame si no es terco. Ya lo reprendieron por estar tratando de convencer a Jesús que no muera. Y ahora viene y le dice que se queden aquí, hagamos una enramada. Porque imagínense usted la unión. ¿Quién te va a venir a querer matar si a la parte neja de Elías? Que Elías representa al fuego en los cuatro fantásticos. Que Elías hacía que cayera fuego del cielo. ¿Quién va a venir a molestar? Ay, por cualquier cosa, ahí está Moisés y su vara. Que se acerque el Herodes a ver si no lo convierte en culebra y le manda piojos y ranas de una sola. Ay, si se pone muy seria la cosa, salimos huyendo y Moisés vuelve a abrir el mar. Somos invencibles ahora que están los tres. Todo pensando en esta tierra. ¿Qué pleito el de nosotros? Nuestra naturaleza buscando y poniendo los ojos en la tierra. Esta tierra, esta naturaleza humana, este mundo me hace dudar de Dios. Porque no nos tomamos el momento para levantar la mirada, quitarla de la tierra, de la muerte, del mundo y poner la mirada en Dios. Señor, ¿eres tú? Hace tiempo leí un libro que se llamaba ¿Eres tú, Señor? Y cuando lo leí, dices, a ver, ¿qué es? Y en la medida que iba avanzando y avanzando, me encantó tanto porque el autor decía que estaba viviendo y atravesando tantas situaciones que cuando las miraba se llenaba de temor, de angustia, de terror. Y entonces un día levantó la mirada y le dijo, ¿eres tú, Señor? Si nosotros aprendiéramos a levantar nuestra vista al Señor y acercarnos a Él, nos llevaríamos muchas sorpresas. Porque nos encontraríamos con tantos momentos de nuestras vidas en los que vivimos con tanta angustia, en los que vivimos tan preocupados, en los que vivimos con tanto miedo de lo que va a pasar. ¿Y qué tal si? Y lloramos y nos afligimos y nos angustiamos. Señor, me voy a morir, decime la verdad, Señor. No me hagas. ¿Me despido ya de mi familia del todo o va a ser temporal? Ya es la última de verdad. ¿Será esta la última Navidad de verdad de todos los que se están despidiendo cada año? Señor, ¿va a ser ahora? ¿Qué va a pasar? Nos llevaríamos una gran sorpresa. Si en vez de estar tan angustiados, levantamos la mirada y le decimos, eres tú, Señor. Estás detrás de todo esto. Eres tú el que me está abriendo esa puerta. Eres tú el que está guiándome por este camino. Señor, es necesario que pase por este camino. Yo les contaba el miércoles, les contaba que me encontré con un relato increíble. Nunca lo había leído, o al menos en esa forma, porque nunca lo había entendido así, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice la Biblia que está Pablo camino hacia Jerusalén, porque Dios le ha mandado que tiene que ir a Jerusalén. Y cuando va camino a Jerusalén, está con la gente en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso las personas le dicen: hemos sentido en nuestro espíritu que tú no debes ir a Jerusalén, porque ahí vas a padecer. Y Pablo los escucha, pero muy bien, gracias por su consejo. Sigue el camino, llega a otra ciudad y comienzan a hablarle de diferentes maneras. Pero en una de esas hay una que es increíble. Aparece un profeta que se llama Ágabo. Y cuando este hombre aparece, se para frente a Jesús, a Pablo, y le dice a Pablo: préstame tu cinturón, su cincho. Y Pablo se quita el cinturón y se lo da al profeta. El profeta agarra el cinturón y se lo amarra, se amarra los pies con el cincho. Y luego se amarra las manos con el cincho. Y a todo esto Pablo está enfrente y toda la gente está enfrente. Cuando los tiene a todos, el profeta dice: el dueño de este cinturón, cuando llegue a Jerusalén, será atado de esta manera en que yo he sido atado. Y dice la Biblia que todos los que están ahí oyen a Pablo decir: bueno, muchas gracias, devuélvame el cinturón, que voy para Jerusalén. Y o sea, como que le digan: que sos terco, que no oís que te están diciendo que allá te va a ir mal. Y la gente dice que se pone a llorar. Todos los que están ahí lloran y empiezan a tratar de convencer a Pablo: no vayas, por favor, no vayas. Ya te dijo el profeta que hay sufrimiento allá. Y Pablo le dice a las personas: dejen de estar llorando. ¿Qué están tratando de convencerme con sus lágrimas y con su llorar? Yo entiendo lo que están diciendo. Ya sé que eso está pasando. Pero no me va a detener de ir allá y que vaya a Jerusalén y que sea amarrado, encarcelado. A mí eso no me va a detener de hacer lo que Dios quiere. Dice: es más, estoy dispuesto no solo a que me amarren, estoy dispuesto aún a que me maten si ese es el camino que Él tiene para mí. Yo lo leo y digo: está loco. Pero la razón por la que creemos que está loco es porque nuestra mirada está puesta en lo terrenal. Pero ¿qué tal si Pablo le pregunta: Señor, eres tú? Estás detrás de todo esto. Tú quieres meterme en este rollo. Eres tú el que está permitiendo que vaya ahí. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Se recuerda dónde fueron a parar ellos? A un horno de fuego. Ese podría haber sido un momento extraordinario para decir: no, en el nombre de Jesús, Señor, tú sabes que te creemos, pero vamos a decir que no para que no nos metan al horno de fuego. Pero estoy seguro que antes de eso hay una vista en el cielo más que en la tierra. Y esa vista en el cielo dice: Señor, ¿tú vas a permitir que entremos al horno de fuego? Y el cielo dice: sí, es necesario. Y les toca entrar. No se va a quemar. Va a salir sin tufo a humo, no se va a ahumar, no se le va a gastar nada, va a ser de entrada por salida, pero Él tiene un propósito que cumplir. Nuestro gran conflicto está en que nuestra vista está tan aferrada y tan puesta en la tierra que nosotros no nos atrevemos a consultar y a entender: ¿eres tú, Señor, detrás? Cuando Jesús se encontró con un hombre que estaba ciego, lo presentaron a Él y le dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús se paró y dijo: no, ninguno. Esta enfermedad es para gloria de Dios. Claro, yo no quiero ser el que está en el zapato del ciego. Pero si mi vida es para darle gloria a Él, que haga lo que Él quiere. Que haga su voluntad. ¿No están de acuerdo ustedes que es mejor su voluntad que la nuestra? Hay caminos que no quisiéramos avanzar. Hay caminos que no quisiera seguir. Hay rumbos que yo no quisiera para mi vida, ni para los que amo. Yo no quiero ver a un familiar enfermo. Yo no hubiera querido nunca ver un familiar enfermo. Pero esta situación que hemos estado pasando nos tiene a todos orando, a todos clamando, a todos esperando por ver a Dios hacer algo extraordinario. ¿No es lo que queremos? Por supuesto que no. Pero nuestra confianza está en que Él sabe lo que está haciendo. Pedro se siente un poco intimidado porque la situación que avisan es: Jesús morirá y lo más probable es que ustedes van detrás. Así que cuando él ve a Elías y a Moisés, dice: esta es mi oportunidad de zafarme. Señor, que se queden aquí. Que no se vayan, por favor. Porque si ellos están acá, estaremos protegidos. Si ellos se quedan acá, nos mantendremos en la montaña todo el tiempo y nadie vendrá a querernos hacer daño. El versículo 6 dice que Pedro dijo esto porque no sabía lo que hablaba. Una de las formas de expresarlo es que él estaba dormitado, en verdad. Se acababa de despertar. Y además no sabía qué decir. Solo habló por hablar. Y dice: no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pero para corroborar el mensaje que les estoy compartiendo hoy, dice el versículo 7: entonces vino una nube que les hizo sombra. Por favor, tengan en mente la escena. Está un brillo enorme, unas ropas blanquísimas delante de ellos. Delante de ellos y sus ojos está Elías, Moisés y Jesús. Y por si eso fuera poco, una nube los cubre. Y cuando la nube los cubre, dice la Biblia, y desde la nube una voz que decía, ¿cómo decía esta voz? Este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Qué momento les recuerda esto? ¿Dónde vimos ya esta escena? Cuando Jesús estaba con Juan el Bautista y esta voz del cielo: este es mi hijo amado. Pedro cometió un error, otro más, al estar viendo a Elías y a Moisés. Pedro puso como que Elías y Moisés eran iguales a Jesús. Elías era la ley, Moisés era la ley, Elías los profetas y Jesús. Y Pedro le dijo: hagamos una enramada, una para uno, otra para otro y otra para el otro, como si fueran iguales. Y Dios, cuando ve eso, aparece. Ahora no fue Jesús, ahora no fue un discípulo, ahora viene Dios desde el cielo a reprender a Pedro. Pedro no se pudo quedar callado. Y ahora Dios le dice: bueno, ya Jesús te reprendió, Satanás. Ahora viene Dios mismo. Y las palabras de Dios a mí me suenan a un directo reclamo a Pedro. Pedro, hey, Pedro. Porque Pedro, wow, Elías. Ahí me firma la camisa al terminar. Tal vez me regala la túnica, le decía Moisés. Sé que, qué lujo. Y Dios sale y dice: hey, Pedro. No te confundas. Es grande Elías. Es grande Moisés. Pero ninguno se compara a mi hijo amado. Pueden ser grandes personas, pueden haber hecho grandes hazañas. Dios puede haberlos hecho grandes, Dios puede haberlos respaldado en gran manera, pero jamás lo comparen con el único hijo amado. Ese hijo amado es inigualable, es el unigénito de él. Nadie se compara, nadie se le puede poner a la par. Y si Moisés y Elías no se le podía poner a la par, no vengamos con cosas absurdas a pensar que cualquier otro mortal se les puede poner a la par. Ni a Moisés, ni a Elías y mucho menos a Jesús. No vengamos a creer que ningún santo se puede poner a la par. No vengamos a creer que un gran predicador o un súper religioso se puede poner a la misma talla de Jesús. Él es su único hijo amado. Nadie más. Y me encanta el mensaje que el Señor le trae, Dios le trae a Pedro. Porque le dice, Pedro, no te confundas. A él escucha. No escuche todo lo que hay alrededor suyo. Escuche a Dios. ¿Son hijos de Dios ustedes? ¿Saben qué Dios nos dejó para hablarnos? Su palabra. No busque las revelaciones. No busque lo que me tienen que decir. Yo me siento avergonzado de mis hermanos que viven todo el tiempo buscando quién les ora para que les den una palabra. A él oíd, dice el Señor. Deje de andar buscando adivinos. Deje de andar buscando visiones. Deje de andar buscando revelaciones. Es la palabra lo que tenemos que oír. Es a Jesús al que tenemos que escuchar. No las personas. Qué vergonzoso andar buscando adivinos que me digan, hermanita, vengo a que ore por mí. ¿Qué me va a pasar mañana? ¿Qué me va a adelantar el futuro? Adelánteme algo, dígame algo. Es vergonzoso. ¿Cómo podemos confiar en cualquier cosa, en adivinación más que en Dios? Él es la voz, no hay otra. Por supuesto, puede escuchar muchas otras voces. Y las otras voces le van a hacer sentir cosas. Pero no son las voces. Esa no es la voz. El Señor le dice, fue muy bien por la ley. La ley sirvió. Y esto también contiene un mensaje tan hermoso, doctrinal. Porque les dice, escucharon la ley, muy bien por la ley. Fue oportuna, fue necesaria en su momento. Y los profetas también fueron necesarios en su momento. Pero ahora está Cristo. Así que ahora que está Cristo, ni la ley ni los profetas. Ahora vino la verdadera muestra del Padre. Él vino a ser visible al Dios invisible. Los profetas y la ley no lo hicieron. Es Dios solamente el que trae esa palabra. Y me encanta el mensaje de Dios a Pedro. Pedro, no te puede fascinar. No puedes quedarte con la boca abierta con todo lo que ves delante. A él oíd, a él clamad, a él buscad. Y miren el versículo 8 y dice, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús. ¿Cómo? Es que era lo único que necesitaban. Lo único que vieron, lo único que quedó era lo que ellos realmente necesitaban. Cuando todo pasa, cuando todos se van, adivine quién queda con nosotros siempre. Cuando todo el mundo dijo ya no más, cuando las personas se cansaron de nosotros, cuando las oportunidades aparentemente se cerraron, cuando no hay nadie más creyendo en nosotros, cuando nadie más tiene esperanza, cuando todo el mundo dijo basta, usted se encontrará que Él ahí está siempre. Para todos nosotros. Eso es lo que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Esta es la esperanza que tenemos al día de hoy. La gente, he oído decir esto muchas veces, la gente es ingrata. Pero no señale a la gente. Todos nosotros somos ingratos. Es muy fácil olvidarnos. Es muy fácil despreciar. Es muy fácil negar. Pero cuando todo pasa, ahí está Jesús, ahí está Él. Este momento de Pedro y de Jacobo y de Juan nos enseñan cosas maravillosas. Estando cerca de Jesús, por supuesto que veremos cosas extraordinarias. Les he estado diciendo, estoy tan emocionado y tan expectante por los próximos 40 días. Porque estos próximos 40 días nos pondrán a todos nosotros, yo estoy seguro, más cerca de Él. Y yo sé que cuando yo estoy, entre más cerca estoy de mi esposa, puedo escucharla mejor. Nada daña más una familia, pensando en un matrimonio, que estar distanciados. Pero si estoy cerca, nos escuchamos mejor. Si estoy cerca, nos entendemos mejor. Si estoy cerca, conozco qué más le está doliendo. Conoce qué es lo que me duele a mí. Nuestro tiempo con Dios, nuestra cercanía con Dios, abre nuestros ojos. Nuestra cercanía con Dios nos muestra más claramente nuestro pecado. Hay algunos momentos, no sé si a usted le habrá pasado, a mí sí, muchas veces. Muchas veces en que llego a sentirme que las cosas de mi vida son injustas, que llego a creerme merecedor de cosas buenas. Soy bruto a veces. Y de repente iba a sentir, ¿por qué esto a mí, Señor? ¿Por qué yo? Ah. Y ya después digo, no, qué pena, no, era broma, era broma. Pero cuando estoy cerca de Dios, mi pecado es revelado. Mi orgullo es revelado. Y se hace ver mi arrogancia. Y se hace ver mi altanería. ¿Por qué estas cosas de Pedro se leían tan claramente? ¿Y por qué es tan evidente esto? Porque estaba cerca del Señor. Y cuando estás cerca del Señor, nuestros errores, nuestra metida de pata por hablar de más, se hacen más evidentes. Él las saca a luz para nosotros poderlo corregir. Él nos hace ver nuestro error para podernos abrir el entendimiento y entonces arrepentirnos. Saben que el arrepentimiento no significa agachar la cabeza y decir, ay, qué mal, me porté mal. El arrepentimiento es pararme delante de Dios y decirle, tú tienes la razón, yo estoy equivocado. El arrepentimiento no nace de mi culpa. Mi culpa lo que me trae es tormento. El genuino arrepentimiento nace de entender que yo estoy haciendo mal y que estoy haciendo mal de acuerdo a lo que Dios dice. El arrepentimiento nace de mirar a Dios y que Dios me haga ver que mi mentira está muy mal porque Él me manda a hablar la verdad. Y entonces cuando yo lo entiendo, le digo, ya entendí que yo estoy equivocado. Es que a la larga todo pecado en nuestra vida es fruto de no entender lo que Dios quiere para nosotros. La razón por la que pecamos es porque hemos llegado a creer que eso es el camino bueno o el camino que nos satisface. Contrario a lo que Dios dice. Entonces cuando yo lo veo a Dios y me acerco a Él, entiendo su verdad y me doy cuenta que lo que Él dice es la verdad. Y que lo que yo he estado creyendo está equivocado. Y como consecuencia de eso, ¿nunca les pasó que ustedes defendían un punto en una discusión con alguien? Y ustedes, no, es que vos no me llamaste, que vos no me llamaste, es que vos nunca me llamaste. Y la otra persona viene y dice, aquí está la llamada, aquí yo te hice. Dice, ya me acordé. ¿Nunca les ha pasado eso? Ya me acordé que me sonó el teléfono, pero como iba en el bus, iban unos bichos que sentí que me lo iban a robar, lo apagué rápido y me lo metí bien guardado abajo de mí. Y cuando ya cae, ay, es cierto, yo estaba equivocado y he estado reclamando por gusto porque, ay, qué vergüenza, yo he equivocado. Eso es arrepentimiento ante Dios. Llegar el momento de decirle, Señor, o sea que toda esta fornicación no tenía que hacerla porque tú estabas buscando, Señor, me equivoqué. Lo acepto, me equivoqué. Tú tenías la razón, yo estaba equivocado. Y el arrepentimiento me pone en paz con Dios. Porque al ponerme en paz con Dios, le doy la razón a Él. Estar cerca de Dios abre nuestros ojos. Estar cerca de Dios nos permite reconocer nuestra maldad. Estar cerca de Dios, por supuesto, como el versículo anterior, nos hace reconocer la voz del Señor y decir, a Él tengo que escuchar, no soy yo, no es lo que he andado buscando, no puedo ir tras las cosas que están equivocadas, es a Él a quien tengo que escuchar. Y miren cómo continúa el relato. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ahí no cuenta nada, pero yo imagino que Pedro algo debe haber dicho ahí, porque él siempre andaba hablando cuando no debía. Pero como no lo dice la Biblia, nos lo vamos a saltar. Jesús les dice, ¿saben qué? Me los imagino bajando del monte, emocionados, diciéndole, ¿cuándo le contemos a los demás? Le quiero ver la cara a Felipe. No, y le dice el otro, imagínate Tomás, cuando le digamos a Tomás, vimos al Señor ahí con Moisés y Elías. Le decía, pues sí, va a decir Tomás, no te creo, si no lo veo, no los creo, porque ese todo era incrédulo. Y Jesús los escucha hablar de eso y le dice, ustedes no pueden contar a nadie esto. Porque esto solo ha sido revelado a ustedes. Porque quiero que ustedes estén fortalecidos para lo que viene. Ustedes van a contar esto en el momento oportuno. O sea, cuando yo haya resucitado. Y vean esto, qué gracioso. Le mandó que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese, ¿qué? Resucitado de los muertos. Y ellos se quedan, ¿cómo resucitado de los muertos? Porque vean el siguiente versículo. Y guardaron la palabra entre sí. ¿Pero qué comenzaron a hacer? A discutir, ¿y qué será aquello de resucitar de entre los muertos? Otra vez la misma. Llevamos 3-4 semanas en el mismo tema, ¿verdad? Los panes. Y no hemos traído pan. No, está reclamando que no trajimos pan. ¿Qué no es de eso, hombre? Siempre su mirada puesta acá. ¿Qué es eso de resucitar de los muertos? Jesús les ha dicho 6 días antes. Es necesario que muera y al tercer día resucite. Pero ellos, ¿de qué está hablando? Imagino que más de alguno dice, o sea que seguirá con la idea que va a morir. Les fallaba a veces. Les fallaba. A través de todas estas semanas, yo he pensado algo. Cada día que estamos en un texto, veo a Pedro la semana pasada. Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Pedro, cállate. Apártate de mí, Satanás. Y yo espero ver que este relato me dijera, 6 días después Jesús iba con sus 11 discípulos, porque a Pedro lo mandó a volar. Lo echó a Pedro por topado. O esperaría que después de este texto en el que Pedro vuelve a hablar lo que no debe, diga, Pedro, ¿sabes qué? Ya no bajes. Ahí te voy a dejar en la montaña enterrado de un solo. Porque vos no me ayudas en nada. No entendés nada, Pedro. Te voy a hacer tu deseada enramada en el, allá en la montaña. Y te voy a dejar aplastado todo el tiempo. Porque no me servís. Pero ¿sabe qué significa encontrarnos a Pedro otra vez y otra vez y otra vez? Eso significa gracia. Eso es misericordia. Pedro se equivocó, fracasó, metió las patas, lo arruinó, dijo lo que no debía. Y aquí no se acaba la historia. Ustedes saben todo lo que falta. Más adelante Jesús se los lleva a Getsemaní. Oren conmigo, por favor, una hora. Pedro, Señor, contigo hasta la muerte. ¿Por dónde empezamos a orar? Comenzamos a interceder por la región de Palestina. Empezamos a orar por... ¿Qué empezamos, Señor, a orar? Una hora, Pedro, una hora. Jesús se va a orar. Dice que no había orado una hora. Después de haber orado un momento, Jesús se regresa. Como para ver cómo estaba el fuego ahí en la intercesión de ellos. Ajá, muchachos. Y Pedro... Otra vez. Digo, eso era para... No. No, este sí me salió malo. Pedro vuelve, Señor, yo voy a defenderte, yo todo. Pedro, ahora advertido, porque Jesús ya sabe que mete tanto las patas. Ahora se lo advierte, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro, pobrecito el Señor, sí que no me conoce. Sí, andas mal, Señor, ahí sí que fallaste. Yo nunca te voy a negar. Y se encuentra en la situación una vez, 2 veces. 3 veces el gallo canta. El Señor nunca está equivocado. Es Pedro el equivocado. ¿Saben qué espero yo otra vez en ese momento? Y cuando Judas fue y se ahorcó, se llevó a Pedro también y lo colgó allá porque Pedro es un fracaso. Pero el Señor sigue dándole otra oportunidad. Y Pedro continúa. Y Pedro va a la cabeza de los que van a liderar el nuevo evangelio, el mensaje del evangelio. Y cuando se trata de escoger a quién va a ser el super predicador, habiendo otros que hablaban menos loqueras, habiendo otros que se equivocaron menos, el Señor dice que Pedro se levante y predique. El mismo Pedro que aquí lo arruinó, que la semana pasada lo arruinó, que la antepasada también y que la que vienen también. El Señor le entrega la oportunidad y le confía la oportunidad de ser el que anuncie el Evangelio. Voy a hacer un paréntesis. Por eso no se confía de los predicadores, que a los más burros ponen. Pero por otro lado, qué necesario es que nosotros aprendamos a reconocer cuando estamos cerca de Jesús. No dije cuando estamos cerca de Jesús. Cuando no estamos tan cerca de Jesús, que sus fracasos no lo detengan. Que sus equivocaciones no lo detengan. Porque si usted se acerca a Él, Él le da una nueva oportunidad. Él le da una nueva misericordia. Él le abre una vez más las puertas. El hijo pródigo se fue, perdió todo, malgastó todo, vivió totalmente en deshonra a su padre. Malgastó todo lo que a su padre le había costado tanto tiempo hacer, tanto esfuerzo hacer. Lo botó todo por vivir perdidamente. Pero el día que se asomó otra vez a la casa de su padre, el padre dijo: te he estado esperando. El llamado de esta mañana a acercarnos a Dios, independientemente de qué distancia usted ha estado. Si usted ha estado muy lejos y se avergüenza de acercarse porque ha estado lejos y siente, porque eso se siente, la culpa en nuestra carne nos dice: no, ¿cómo vas a volver a Dios? ¿Cómo vas a decir otra vez: Señor, dame otra oportunidad? ¿Cómo no te da vergüenza? Esa es mi carne. Pero si usted vuelve a Dios, Dios le está recibiendo y Dios le espera. Y si alguno de ustedes se siente que ha caminado muy cerca de Dios últimamente, pues le aseguro que no es lo más cerca, que aún puede más. Siempre puedo acercarme más. Y entre más me acerco, más veo. Y entre más me acerco, más lo amo. Y entre más me acerco, más recibo. Y entre más me acerco, más claro tengo quién soy. Más mi identidad se afirma, no en lo que humana y materialmente y terrenalmente soy, sino que me afirmo en quién soy en Él. Afirmo que soy su hijo, entiendo que soy su hijo, vivo como su hijo. Esta mañana a todos nosotros, Dios nos hace un llamado: acércate más, acércate más. Hay algún momento en que no parece lo más fácil, pero ve a Dios, acerquémonos a Él. El texto finaliza en el versículo número 10: y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca y mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Eso es lo que tenía que pasar. Elías no era quien vino. Elías, a quien Jesús anuncia, es Juan el Bautista. Es Juan quien vino a preparar el camino. Elías no era el que vino a preparar el camino, fue Juan. Pero Elías está pronto a volver. Elías volverá un día. Antes de que Cristo venga nuevamente, Elías volverá. Se plantará en Jerusalén, como les decía, y hará milagros y mostrará quién es el verdadero Dios. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? No perdamos el tiempo. El tiempo es corto ya. Que lo más valioso en su vida sea Dios. Que ante cada situación de su vida, su pregunta no sea: ¿que esto me conviene o no me conviene? No, levante su mirada al cielo y dígale: ¿estás tú detrás de esto? Y cuando el Señor le diga: yo estoy detrás de esto, camine en paz. Porque aunque pase por las aguas, Él estará con usted. Aunque los ríos no le anegarán, aunque el fuego esté ardiendo, las llamas no arderán en nosotros. Él está con nosotros en cada momento. Démosle un aplauso a nuestro Dios y oremos en esta mañana. Señor bendito, tú eres maravilloso.